los hombres. A los tristes nos brindas consuelo, tienes gran corazón con los pobres. Madrecita morena de mi alma, mensajera paloma del cielo, te quedaste, madre mexicana, al dejar tu retrato a Juan Diego. Vibrante de ternura, de amor y de encanto, te lo dejo postrado a tus plantas, virgencita, y te dejo mi canto. Madrecita morena de mi alma, mensajera cielo, te quedaste, madre mexicana, al dejar tu retrato a Juan Diego.